aquestes joves venen també de Sant Vicenç, Sant Vicenç, castellà? Sí, de Castellà. De Castellà. I són alumnes de, del Pere de Sant Vicenç. Molt bé, moltes gràcies. Doncs moltes gràcies a tots i benvinguts a aquesta trobada, o benvingudes a aquesta trobada, aquí en la qual farem una exposició d'un apropament, el segon apropament, al mundo dévico, al mundo de los ángeles. ¿Os acordáis de lo que hablamos en la primera clase, la primera sesión en el mes de julio fue, o junio? Hablamos de que la nota clave de acercamiento al mundo dévico, al mundo angélico. Antes de continuar quiero remarcar una cosa. En Occidente le denominamos ángeles y en Oriente se denominan devas, o reino dévico, o reino angélico. Es lo mismo. La palabra deva se ve que tiene muchísimas connotaciones y tanto se puede crear, se puede atribuir a un agente constructor, como es el caso de un ángel, o se puede atribuir a una deidad. De ahí que se diga que en la India el panteón hindú tiene 330 millones de dioses. En realidad son huestes angélicas, no son dioses. Dioses sabemos que hay uno que se manifiesta de tres maneras: en el plano físico, en el plano de la conciencia, y en el plano original, el plano virginal, a nivel arquetípico. Son conocidos con los nombres de Brahma, Vishnu y Shiva. Esto lo sabemos todos, ¿verdad? Bien, en la primera clase hablamos, la primera charla, coloquio, y digo coloquio porque espero después preguntas, ¿eh? Aquí viene un trabajito de unas 7 páginas, y hay alguna pregunta que me gustaría luego cuando lo repartamos, pues que entre todos ir un poco enriqueciendo el bagaje general. Pues como dije, la primera nota clave de la anterior charla, la dejé en el tema del silencio. Para acercarnos al mundo de los ángeles, el mundo de los devas, yo siempre utilizaré indistintamente los dos términos, tenemos que partir de que la personalidad debe de estar completamente aquietada. Si queremos tener un contacto con el mundo angélico, con un deva, en el campo, en la montaña, o por ejemplo dentro de esta habitación, de esta sala de conferencias, debemos partir del supuesto real, no ficticio, de que nuestra personalidad debe estar completamente aquietada y alineada con el alma. Si hemos conseguido establecer ese requisito, esa premisa que es completamente necesaria, a partir de ahí ya nos podemos aventurar a formular preguntas al mundo dévico. Pero tengamos en cuenta una cosa. Para establecer la comunicación, que es la nota clave de esta charla, debemos partir de una base también muy clara. ¿Para qué queremos establecer un contacto con los ángeles? ¿Por qué? ¿Por curiosidad? ¿Le vamos a preguntar al ángel que nos revele el futuro? ¿Le vamos a pedir al ángel que nos solucione las cuestiones de nuestra vida personal? Si es así, más vale que no lo intentemos nunca. Porque si perseveramos por la senda de la curiosidad, lo que va a venir va a ser un ángel, claro que va a venir un deva, pero no va a ser del grado suficientemente elevado, parecido al nuestro o superior, que nos pueda orientar en el sendero, que nos pueda dar una respuesta clara a nuestra necesidad espiritual del momento. Sin embargo, si nos mantenemos en silencio y solamente cuando hemos cumplido esos requisitos previos de mantener de establecer el silencio en nuestra conciencia, no solamente de palabra, como generalmente se entiende en el mundo occidental, sino a nivel interno, a nivel de vehículo emocional y de mental concreto, de no perder el tiempo en pensamientos vanos, de no desear aquello que no nos corresponde y, sobre todo, romper de una vez por todas la dualidad entre la mente concreta y la mente superior y decantarnos exclusivamente por la mente superior, si tenemos esos requisitos cumplidos, entonces no nos quepa la menor duda de que el ángel estará siempre a nuestro lado. Si pudiéramos estar atentos ahora mismo, veríamos que en el fondo de la sala tenemos alguna entidad que nos está contemplando. ¿Y por qué? Pues porque hemos hecho un silencio previo. Si ese silencio ahora mismo se altera por el ruido nuestro o porque nos ponemos todos a hablar o a perder el tiempo o a divagar, automáticamente esas entidades que están al fondo se marcharán. Gracias a que están ellas, podemos conseguir un vacío, un espacio en el cual los seres humanos podemos crear. Una cosa que intenté, que expliqué un poco en la anterior charla, pero que quiero también un poquito más profundizar en esta, es el hecho de que la evolución angélica y la humana son evoluciones paralelas. ¿Os acordáis de la Biblia, de aquel mito del hijo pródigo? De aquel ser, aquel ser humano, aquella conciencia que en un momento determinado abandona la casa del padre, recorre todo el mundo y vuelve arruinado, le pide al padre una parte de sus riquezas y vuelve arruinado y el padre lo acoge. Y hay un hermano que le dice, ¿pero por qué le haces esto si te dejó tirado? Y yo que he estado siempre a tu lado, ¿a mí el que me has dado? Y la respuesta del padre: tú has estado a mi lado y tú has gozado de los beneficios o de la irradiación que yo puedo ofrecerte. En realidad, el reino angélico y el reino humano son las dos emanaciones de la divinidad. Hay que decir una cosa: el ser humano piensa, pero el ángel construye. Todo lo que conocemos en este momento y todo lo que nuestros sentidos pueden abarcar está construido por entidades dévicas, por entidades angélicas que obedecen a un propósito definido. Cuando el Logos da el pensamiento, da el Om famoso, el anhelo de manifestarse en los mundos materiales, automáticamente aparece un gran Mahadeva, un gran arcángel, que él es capaz de construir una galaxia, o un sistema solar, o un planeta, o un cuaternario inferior, como es el caso nuestro. Y aparte, ese ángel tiene la suficiente potestad para construir fielmente lo que el ser humano ha podido pensar o ha podido elaborar en su conciencia superior. Por lo tanto, si nosotros nos queremos acercar a ellos, debemos de partir de la base de que ha de ser con una absoluta reverencia, con un absoluto silencio, con un absoluto equilibrio y armonía, porque de lo contrario, lo que vamos a invocar va a ser otra cosa. ¿Os acordáis de los clásicos mitos del aprendiz de brujo, que empezó a utilizar los mantras, las invocaciones, y al final, pues bueno, poco menos que abrió la caja de Pandora y salió todo lo que salió, y que al final, aterrorizado, cerró la caja y salió corriendo? Y no se dio cuenta de que en el fondo había un tesoro que estaba escondido, la esperanza. Cuando nos pongamos a trabajar con el mundo dévico, a invocar a los ángeles, después haremos un pequeño ejercicio a ver qué tal sale, tenemos que tener en cuenta que en las primeras etapas no vamos a percibir absolutamente nada. Olvidémonos de los colores, olvidémonos de que si los devas son de esta manera o son de otra, si tienen aspecto humano o si tienen alas. Porque las alas, esto quiero que quede claro, tiene una relación muy clara con el reino de las aves. Se dice que el reino animal del cual nosotros portamos parte, al final, todo, sabéis que todo lo que se manifiesta como animales en el planeta Tierra está sacado del arquetipo astral del ser humano. Sabéis que todo procede del ser humano. Nosotros no venimos del mono, el mono viene del ser humano en todo caso. ¿Qué pasa? Que se elaboró ese arquetipo, se dejó ahí ese patrón y a partir de ese código, de ese programa informático, se generó todas las formas, vidas, animales que conocemos en la Tierra. Pues bien, todos volveremos a la casa del Padre por un sendero determinado, el sendero de la evolución, que nos conducirá a la jerarquía, ya sea en este sistema o cuando nos toque, y de ahí nos convertiremos pues, en chispas otra vez divinas, como es el caso del Buda, cuando tengamos la famosa iniciación octava o de la iluminación. Pues bien, el reino angélico sigue un camino paralelo, el reino de las aves, pero lo que hace es que saltará directamente al reino angélico. Por eso, muchas veces se asocia a los ángeles como figuras aladas, por esa capacidad que tienen, como tienen los pájaros, las aves, de poderse suspender en el éter y desplazarse a voluntad. En realidad, lo que se nos está diciendo es que el día que el ser humano sea capaz de volar a través de la mente abstracta, ese día estará preparado para que el reino angélico esté a su lado y cumpla fielmente el propósito que tiene. Mientras nosotros mantengamos la conciencia de masa y no nos esforcemos por desarrollar una conciencia mínimamente individual en la cual se manifieste el yo superior, no el ego pequeñito o no yo, sino el yo superior, el alma, mientras no hagamos ese trabajo, el verdadero ángel no aparecerá. Aparecerán muchos espejismos. Pero el día que lo hagamos, el Deva estará a nuestro lado. Porque hay que decir una cosa, están a nuestro lado desde el mismo momento del nacimiento. Ellos se encargan de presentarnos a los padres. Ellos se encargan de abrazarnos. Es una teoría muy maja, muy hermosa, que se dice que en el momento que un ser humano nace, sale del vientre de la madre, es abrazado por un ángel. Y en el momento que el ser humano fallece, es abrazado por el ángel de la muerte. El ángel de la muerte tiene la potestad de cortar el hilo de la vida, ese que va directamente de la mona, del átomo átmico permanente, directamente al corazón físico. En el momento que se corta ese hilo, todos sabemos que el corazón se para y automáticamente la vida como la conocemos deja de existir y pasa a otro plano, la conciencia. Pues en ese momento ese ángel abraza a la persona, al alma que desencarna, no al cuerpo físico que se queda aquí, sino al alma que desencarna y se la lleva al siguiente plano que le corresponde por evolución. Y esto es algo que lo debemos tener muy, muy, muy en cuenta, porque para adentrarnos un poco en el contacto con los ángeles, debemos tener una reverencia profunda a los lugares que visitamos. Una de las cosas que se piden es que cada vez que se entre en una casa o se entre en un espacio público, en un edificio como este, se salude a los moradores, pero no moradores en el sentido negativo del término, sino a los ángeles, a los devas del lugar. Sabéis que los romanos tenían los cultos aquellos, los manes, los lares y los penates, ¿no? Aquellos cultos que tenían en el atrio de la casa, tenían unas divinidades y las veneraban. En Oriente, si habéis estado, sobre todo en India, Tailandia, Camboya, China, Nepal, en la puerta de las casas o de los jardines hay un templecito con una pequeña imagen de una pagoda. Algunos se ponen cuencos con arroz, otros se ponen imágenes del Buda, se ponen rosarios bendecidos, etcétera, etcétera. Eso es, y dicen, bueno, es para que los pajaritos coman, ¿no? Eso es para llamar la atención de los devas, de los ángeles constructores, de esos seres que están a nuestro lado y que están deseando precisamente ayudarnos. Pero vuelvo a repetir, si nosotros no somos absolutamente escrupulosos con nuestra palabra, con nuestro pensamiento y con nuestra obra, los devas jamás, jamás, jamás, jamás se acercarán a nosotros. Se acercará a otra cosa. Pero ahora bien, ¿qué podemos pedir si establecemos un día, después de toda esta disciplina de años y años, y después de habernos olvidado de nosotros mismos, qué le podemos pedir a los devas? ¿Qué necesitamos los seres humanos para poder continuar nuestra evolución en el camino, para poder manifestar el alma, que necesitamos para ello la ayuda de los ángeles? Esto es algo que hay que dejarlo en el aire y cada uno debe de saber en qué momento de su vida se encuentra y sobre todo saber, conocer muy bien cuál es el siguiente paso a dar. Si ese requisito lo hemos cumplido también, el deva, a lo mejor a nuestro lado, nos puede susurrar alguna cosa. Y el día que nos encontremos con un poco de ánimo, pues le podemos formular directamente una pregunta. La pregunta ha de ser muy concreta, muy sencilla, de tal forma que un niño la pudiera contestar. Porque hay que decir una cosa, la mente que tiene el deva no es ni mucho menos la mente concreta del ser humano. Es o sí o no o sí. No hay posibilidad de otra cosa. La dualidad se manifiesta a esos niveles, pero es una dualidad que no tiene nada que ver con la humana, porque el ser humano ojalá pudiera decir sí o no. No lo dice. El ser humano, si no, comprobemos cada uno nuestras vidas y veréis que los sí pero no sé qué y el no pero no sé cuánto. Hago esto porque no sé cuánto, siempre justificándonos. Ellos no se justifican para nada. O lo aceptan o no lo aceptan. Luego otra cosa, me imagino que habréis leído algún libro por ahí de invocación, de mantras, para invocar a los ángeles, que si el ángel de la guarda, que si el ángel de la protección, que si el ángel del camino, que si el ángel de no sé qué, que si el ángel, bueno, infinidad. Yo os voy a recomendar una pequeña opinión personal. No utilicéis nada de eso nunca, nunca. Solamente el silencio es el lenguaje y la única invocación que los devas pueden aceptar. ¿Os acordáis de pequeños que a los que fuimos educados en la fe católica se nos enseñó un mantra, aquel del ángel de la guarda, dulce compañía, ta, ta, ta, ta, ta, ta, que nos lo recitaban cada vez que nos íbamos a dormir, etcétera, etcétera, y cuando nos despertaban, más o menos nos rezaban la misma retahíla, el mismo mantra? Con ello se nos estaba, a pesar de que eso no es cristiano, no es de la fe cristiana, más bien de los cultos paganos, y por culto pagano hay que entender a todos aquellos anteriores al cristianismo, no porque adoraran a figuras de barro ni nada de eso, porque el cristianismo en estos momentos, los templos están llenos de figuras de barro, sino porque eran anteriores al cristianismo. Y esos cultos, que eran también solares, hay que decirlo abiertamente, tenían esa tradición angélica, tenían un contacto claro con los ángeles. Y de hecho, tan claro, tan claro, tan claro, que por ejemplo, cuando hace un mes aquí Pera habló del tema de Egipto, hay que decir que las pirámides se construyeron en parte con unos conocimientos que facilitaron los ángeles, los devas. Aquella capacidad que supuestamente, mediante el recitado de ciertos mantras, se conseguía quitar el peso a una masa corpórea, a una masa de piedra, de granito, y desplazarla como